Cuando a lo lejos tú me miras venir y en tus ojos brillan las estrellas, crecen tus celos cuando una amiga me dice te quiero. Si tu nombre y el mío escribes en un corazón, estás enamorada, enamorada, pero no dices nada, tú te quedas callada sin poderlo decir. Estás enamorada, enamorada, pero no dices nada, tú te quedas callada sin poderlo decir. Y a mí me pasa lo mismo, yo no quisiera ser solo tu amigo, no te lo digo por temor al fracaso, yo no quisiera un corazón hecho pedazos. Pienso en ti y tu mirada me da tranquilidad, sé que en tu alma no existe maldad, por eso es que este amor se debe callar. Estás enamorada y yo enamorado de ti. Pues es. Extrañas mi presencia cuando a lo lejos tú me miras venir y en tus ojos brillan las estrellas, crecen tus celos cuando una amiga me dice te quiero. Si tu nombre y el mío escribes en un corazón, estás enamorada, enamorada, pero no dices nada, tú te quedas callada sin poderlo decir. Estás enamorada, enamorada, pero no dices nada, tú te quedas callada sin poderlo decir. Y a mí me pasa lo mismo, yo no quisiera ser solo tu amigo, no te lo digo por temor al fracaso, yo no quisiera un corazón hecho pedazos. Pienso en ti y tu mirada me da tranquilidad, sé que en tu alma no existe maldad, por eso es que este amor se debe callar. Estás enamorada.